Ya estamos en este programa un tanto especial en donde nos han abducido 60 minutos con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. José Manuel, en su callejón, el callejón del cine, que hoy trae a su portada algo distinto, un documental Oro Negro. Por cada taza de café de $3, un campesino recibe 3 centavos. Todo el café de esta zona se consume en el mundo occidental. No existe otro café de tanta calidad. Pero nos pagan muy poco por él. El valor total de los contratos de café negociados el año pasado fue de unos 140 mil millones de dólares. Estos trabajadores reciben 4 beer con 50 céntimos, menos de medio dólar al día. Como decimos, algo distinto a lo que a veces se piensa con el oro negro. Hay muchos oros negros, uno es el petróleo, pero el olvidado y terrible también, expuesto en este documental, el café. En efecto, y el café que además es el negocio que más dinero mueve en el mundo al año, detrás del petróleo, precisamente, uh-huh. Los dos oros negros, como muy bien dices. Bueno, Oro Negro es un documental de los hermanos Francis, Mark y Nick Francis, que se han ido sobre todo a Etiopía, a buscar allí los cafetales, a buscar los agricultores. Esta voz que oíamos era de Tadese Mesquela, que es un hombre que se ha preocupado por el problema, ha creado unas cooperativas de café en Etiopía, y entre él y los hermanos Francis denuncian esta situación absolutamente insostenible. Los datos que ya les escuchábamos, lo que cobran los etíopes por su café es una auténtica miseria, aproximadamente un 2% de lo que cuesta cada taza de café que nos tomamos en la cafetería, en el bar, un 2% es lo que revierte en estos agricultores del café, y la porción mayor se la llevan naturalmente las multinacionales que se llaman Nestlé, Kraft, Procter & Gamble, y también los establecimientos como Starbucks, que se dedican a la comercialización de este café. Es una situación verdaderamente penosa la que se vive en regiones del mundo, como en Etiopía en concreto, que les obliga incluso a recibir ayuda alimentaria de la ONU. Mientras no se les paga nada, una miseria, por su café, un precio además que se fija en Nueva York, a espaldas absolutamente de sus cultivos, tienen que recibir ayuda alimentaria de los americanos, de la ONU en general, para poder subsistir. Con un 1% más que recibieran, un 1% que se subiera el precio del café en Etiopía, se solventaría el problema de ese país que sufre hambrunas tremendas, que sufre auténticas epidemias, que sufre miseria, y que este documental de los hermanos Francis denuncia valientemente y nos impulsa a todos a buscar sobre todo el comercio justo, ese, pues quizá una etiqueta que a veces incluso no valoramos convenientemente, pero que en el caso del café se revela como una auténtica necesidad. Qué injusto este mundo, que quienes tienen riqueza, riqueza en sus pies, riqueza en sus terrenos, si no tienen otro tipo de riqueza, eso permite que otros lejanos, otros terceros se aprovechen de, en este caso, de ese oro negro que es propiedad de ellos y que les debería dar a ellos una subsistencia distinta. Pero sí, estupendo que los documentales, que además tienen una faceta importantísima con la denuncia. Con la denuncia que, con los últimos tiempos hemos asistido a muchos documentales y a muchos estrenos en donde, bueno, la denuncia periodística, cinematográfica en este caso, nos revela una verdad. En este caso, la de las tazas de café, en este caso, el oro negro. Tiempo para la actualidad. Actualidad que empezamos reseñando el fallecimiento de Richard Bismarck a los 93 años. Pues sí, hombre, quizá, no sé si el último, pero uno de los últimos supervivientes de una auténtica generación de estrellas, de esa generación de estrellas que ya no hay realmente. Profesor, actor de radio y teatro, hombre de cine desde el año 47, en el que interpretó Richard Bismarck El beso de la muerte, la película de Henry Hathaway, el primero de sus papeles de malo, un psicópata tremendo que le valió una nominación al Oscar, bueno, su única nominación al Oscar. Richard Bismarck ha hecho mucho teatro y desde luego muchísimo cine, más de 70 películas, haciendo generalmente de hombre duro, a los dos lados de la ley, de hombre duro malo y de hombre duro bueno también. Bueno, títulos como Pánico en las calles, Niebla en el alma, El álamo, Dos cabalgan juntos, Vencedores o vencidos, La conquista del oeste, Coma. La última película, True Colors, la de Herbert Ross, del año 91, cuando ya Richard Bismarck era un hombre muy mayor y había estado prácticamente ya olvidado por la industria, prácticamente desde mediados de los años 50. Vivía retirado, vivía apaciblemente en su casa, esperando todavía quizá algún papel, pero vamos, sin ninguna necesidad. La que tenemos nosotros, desde luego, de recordar a esta grandísima figura, un extraordinario actor, un héroe de la pantalla. Hoy, además, es una semana en la que vamos a recordar a muchos nombres ilustres, después en nuestro homenaje, además, con Rafael Azcona. Pero antes, también, en las informaciones de actualidad, tenemos que hacernos eco de las nominaciones de los actores españoles para premiar a los actores españoles. Pues sí, efectivamente, los premios de la Unión de Actores que se van a entregar este próximo lunes, dentro de unas pocas horas ya, edición número 17 de los premios del Sindicato de Actores, y como muy bien dices, son los premios que los actores se dan a ellos mismos, por eso son los que ellos valoran más. Bueno, hay premios de categorías de cine, de teatro y de televisión para actores y para actrices, protagonistas, secundarios y de reparto, porque el sindicato distingue muy bien entre las categorías. Están nominados prácticamente todos: Alfredo Landa, Alberto San Juan, Belén Rueda, Maribel Verdú, Raúl Arévalo, Marta Etura, José Manuel Cervino, Geraldine Chaplin, José María Pou, Ana Belén, Miguel Ángel Solá, Concha Velasco, Carlos Hipólito, así hasta 54, porque claro, son tres categorías de cada. Y además, los premios Revelación, que son el momento importante de la noche, porque corresponden a los que va, a las que van a ser las figuras en el cine y la televisión inmediatamente en este país: Julián Villagrán, Eduardo Casanova, Carlos Bardem, Sonia Almarcha, Manuela Velasco y Norma Ruiz son los seis candidatos a estos dos premios Revelación de actor y de actriz. Y la solución, el próximo lunes. El próximo lunes daremos la solución a esos premios del cine español. Y hablando de cine español, hablando de uno de los grandes guionistas de nuestra pantalla, grande, que se ha marchado muy recientemente, y lo escuchamos, Rafael Azcona. Ahora 80 años los cumple cualquiera. De todas maneras, esta crueldad de los niños, yo cuando oía toser a un viejo, cuando yo era niño, creía que lo hacían aposta para fastidiar. Y ahora que toso yo... Te das cuenta de que no es así. Me arrepiento. Yo voy, desde toda mi vida, voy siempre que puedo a los sitios a pie. Yo creo que es eso, la tranquilidad, el sosiego con que me he tomado las cosas, no he competido... Los únicos problemas que he tenido yo conmigo mismo, serios, son que si yo a la hora de dormir, a lo largo del día, he hecho algo de lo que no estoy satisfecho, me pongo coloradísimo. Pero como está la luz apagada... No te das cuenta de tu rubor. De manera que no me he mortificado mucho, no he creído que el dolor sea algo que enaltece, que el dolor ennoblece. No. Yo siempre he pensado que... una vida placentera dentro de unos límites, ¿no? Pues que es mucho mejor que eso que la vida española se ha recomendado tanto, que es sufrir. En sacrificarse. España, sí, en España se nos ha recomendado, ahora ya no, pero en aquellos tiempos donde yo me formé estaba muy bien visto sufrir y sacrificarse, sí. Yo conté muchas veces que en mi casa... Pues algunas veces se hablaba comiendo y nos reíamos. En mi casa, mi padre era sastre y trabajaba en la misma casa, era un sastre modesto. Yo tenía dos chicas, dos oficialas, y mi madre, que también cosía. Y yo me acuerdo de mi infancia, pues mi padre por la tarde, me acuerdo, estaba cortando y cantaba trozos de zarzuela. Y aquellas dos chicas y mi madre le hacían los coros. Y en este ambiente, es donde yo me formé, ¿no? Y era muy placentero. Sin embargo, mi madre, cuando lo pasábamos demasiado bien, se adoptaba esa actitud de las madres españolas de entonces y decía mucho, ya lo pagaremos, ya. El hecho de que entrañable, desde luego, Rafael Azcona. Fantástico. El mejor homenaje es dejarle hablar, escuchar su voz. Estaríamos toda la noche oyendo a Rafael Azcona. Segundo y definitivo homenaje que le rendimos desde estos micrófonos, porque cuando cumplió los 80 años, pues lo homenajeamos. Esos 80 años también, de los que hablaba al comienzo de esta conversación. De los que hablaba, sí. Pues ha muerto meses después, a los 81 años, Rafael Azcona, un grandísimo de nuestro cine. Primero novelista, articulista en revistas de humor, y luego porque un italiano se empeñó, como contaba él, Marco Ferreri, pues hizo un guión de una novela suya, El Pisito, y a partir de ahí una carrera cinematográfica con 90 títulos, entre guiones en solitario y compartidos, y bueno, pues para los más grandes del cine de España, de Italia y de Europa: Marco Ferreri, Berlanga, Trueba, Vigas Luna, Pedro Olea, García Sánchez, José Luis Cuerda, con el que ha hecho su último guión, Gerardo Vera y desde luego Carlos Saura. Toda una vida dedicada al cine, todos los premios se los ha llevado Rafael Azcona, premio del Círculo de Escritores Cinematográficos para la Lengua de las Mariposas, 5 Goyas a esta misma película y también a Tirano Banderas, Belle Époque, Ay Carmela y El Bosque Animado, 4 nominaciones más, un Goya de Honor en el 98, Premio Nacional de Cinematografía en el 82 y Medalla de Oro de Bellas Artes del 94. Pero el mejor premio ha sido para todos poder conocer a Rafael Azcona, poder hablar con él en algún momento, que no se ha dejado mucho porque ha sido un hombre tan modesto, tan humilde como él mismo contaba sin ningún problema en esta entrevista. Pues que lo que quería era vivir placenteramente, vivir tranquilo, estar de acuerdo y contento consigo mismo y no competir, no pelearse con nadie. Se ha ido Azcona y yo creo que por una vez de verdad se ha ido una persona absolutamente querida por todo el mundo. No se le han hecho elogios porque se haya muerto, como pasa otras veces. Se le han hecho elogios porque todo el mundo queríamos a Rafael Azcona, porque ha sido un hombre sensacional, un formidable, un extraordinario guionista y de luego una persona entrañable y maravillosa. Y se ha marchado dejando una vida tremendamente rica detrás, tanto en lo personal como en lo profesional, porque, bueno, esa lista de películas que es imposible, imposible recordar, imposible, pero que es... Viendo algunos de los títulos, uno descubre que es la historia del cine español. Absolutamente, que está ahí, absolutamente. La historia pues de los últimos 50 años del cine español, desde que esa vez, por casualidad, ¿verdad? Aquel italiano raro se empeñó en que le escribiera un guión de una novela. Qué calidad de los guiones de Rafael Azcona. Tenemos pendiente este último estreno de la película de José Luis Cuerda y, bueno, pues será también el mejor homenaje ir a ver la película para recordar cómo escribía y cómo decían los actores las palabras de Rafael Azcona. Que era de forma fantástica porque esas letras las unía extraordinariamente bien y facilitaba luego el trabajo para que brillaran los actores con esa forma fantástica de unir el lenguaje y de utilizar el lenguaje. Ha sido nuestro homenajeado, Rafael Azcona. Tiempo para nuestra crítica en esta noche. No podía ser de otra forma. La noche es nuestra. Título de la película a la que hoy José Manuel Escribano ofrece la crítica. Nice place, man. Just wait till I take over Manhattan, baby. I used to tell my kids, work first, play later. My son Joseph really took that to heart. I like what you do at the club very much. You are like a son to me. Love you. La noche es nuestra, además ya en su momento anticipamos que prontito se estrenaba porque una de las protagonistas fue motivo de noticia hace pues 2-3 meses aquí en el Callejón, aquí en las noticias que nos traes y bueno, y ya la tenemos aquí. Ya tenemos aquí a Eva Méndez, guapísima como siempre. Bueno, La noche es nuestra es una película escrita y dirigida por James Gray, producida por Mark Wahlberg y Joaquín Phoenix y los protagonistas son ellos dos, Phoenix y Wahlberg y Eva Méndez. James Gray es un director neoyorquino, nacido en el 69, y con solo 3 películas es ya un auténtico especialista en el thriller. Debutó en el 94 con Cuestión de Sangre, Little Odessa, y realizó después La otra cara del crimen, The Yard, con Wahlberg y Phoenix, acompañados esta vez por Charlize Theron y un estupendo reparto. Con La noche es nuestra insiste otra vez en el género, de nuevo con sus actores productores y con un guión propio que cuenta la historia de dos hermanos enfrentados por sus radicalmente opuestos modos de vida. Bobby Green, que es Joaquín Phoenix, dirige una lujosa discoteca en Brooklyn, llena de chicas guapas, música a todo volumen y licores y sustancias más o menos peligrosas, más bien más, distribuidas por individuos de muy mala condición. Joseph, que es Mark Wahlberg, es teniente de la policía de Nueva York y va detrás precisamente de un gángster ruso que frecuenta el local de su hermano. Y el padre de ambos, el jefe Bart Grusinski, el estupendo Robert Duvall, es quien coordina la investigación. Padre e hijo están muy unidos y ambos lamentan que el díscolo Bobby no forme parte de esa unión ni casi casi de la misma familia. Bueno, la policía no está consiguiendo grandes éxitos en su empeño porque los traficantes están muy protegidos y se saben casi inmunes. Los agentes del orden bordean el ridículo y por eso Joseph y Bart tratan de obtener la ayuda de Bobby. Pero él pretende más bien mantenerse al margen de los acontecimientos y salvar su negocio sin complicarse la vida ni complicársela a su novia amada, que es Eva Méndez, claro. Pero es difícil que lo consiga porque muy pronto tendrá que comprender que debe tomar partido a uno u otro lado de la ley obligado además por un suceso de extrema gravedad que el director, que para eso también es guionista, decide que suceda. Bueno, el escenario de la película es el mundo de Lampa y los bajos fondos, que Gray ya demostró conocer bien en sus primeras películas. En este trasfondo, los acontecimientos se suceden con una cadencia calculada al milímetro, como Gray ha aprendido a hacerlo de sus guías y referentes, William Friedkin y los maestros de hace 4 décadas. Escaramuzas, ataques, crímenes y persecuciones, tiros y enfrentamientos van apareciendo como mandan los cánones. Mafiosos de la droga y policías se enfrentan en las calles de Nueva York, con bajas por las dos partes, mucho más sensibles en la de los buenos, que para eso son los buenos. Y también para que el protagonista, un hombre que se encuentra en la encrucijada, sepa elegir su camino entre traiciones imprevistas y lealtades renacidas. Joaquín Phoenix, que está bastante mejor que su hermano en la película, compone un personaje muy interesante que va evolucionando desde la indiferencia, incluso la lealtad incondicional al patriarca ruso, que luego se transformará en el conflicto mayor, hacia una toma de posición que llegará a suponer la identificación con los mismos valores que al principio despreciaba. Lo malo es que este desarrollo va paralelo con la misma trama de la película y ambas cosas terminan saliéndose al final por los senos de Úbeda del conformismo y la complacencia cinematográfica. Y es una pena, porque la cosa arranca muy bien y durante bastante rato se mantiene con un ritmo trepidante y violento, no muy original en ningún caso, pero presentado brillantemente y con fuerza. Hay incluso una zona de clímax con el enfrentamiento precisamente en esa noche que las dos bandos se disputan como suya, en la que el resultado parece estar en el alero y donde el Gray guionista podría haber apostado por una solución más realista y menos condescendiente. No es así, porque aquí se huye del riesgo y de la autoría moral y artística. Yo pienso, ¿qué habría hecho con una historia semejante uno de los verdaderos maestros del thriller, eso que siempre hemos llamado policíaco o cine negro? Pongamos, por ejemplo, John Huston dirigiendo a Richard Widmark, ya que lo recordábamos, y a Robert Mitchum. Bueno, ya sé, las comparaciones son odiosas, pero además algunas veces da pena. La noche es nuestra, la crítica de esta semana de José Manuel Escribano. Como siempre antes del Super 10, esa clasificación que une calidad, crítica y taquilla, que nos sitúa en esta semana en el puesto número 10. Pues en el 10 vuelve a estar Las Crónicas de Spiderwick, esta historia infantil, pero que pueden ver los adultos también, dirigida por Mark Waters, segunda semana en la lista. Puesto número 9. En el 9 está Juno, la película de Jason Reitman, que lleva 8 semanas y ha bajado un puestecito. Puesto número 8. Pues también ha bajado un puestecito 10.000, esta fantasía de Roland Emmerich, con Steven Strait y Camila Belle, 3 semanas en la lista. Puesto número 7. Bueno, es la película de la semana porque es la que sube un poquito más. Horton, la fantasía animada, esta sí, de Jimmy Hayward y Steve Martino, que puede ver absolutamente todo el mundo. 2 semanas en la lista. Puesto número 6. Repite posición la película de Alain Resnais, Asuntos privados en lugares públicos. Una película muy, muy recomendable. Puesto número 5. También recomendable, aunque no tan divertida, Buda explotó por vergüenza, de Hannah McMalbaff, con Nikbat Nurut y Abba Sarriyome, 4 semanas en la lista, repite posición. Y en el puesto número 4, pues aquí está Al otro lado, de Fatih Akin, que entró la semana pasada en este cuarto lugar y no ha subido, pero tampoco ha bajado. Y en el podium, puesto número 3, bueno, ha vuelto a perder un puestecito, No es país para viejos, la película de Ethan y Joel Coen, que lleva 7 semanas en la lista, todavía le queda un poco de recorrido. Puesto número 2, sube sin embargo 4 meses, 3 semanas y 2 días, una estupenda película rumana de Cristian Mungiu, a punto ya del Super 10, 9 semanas con nosotros. Y que parece que hace honor a ese título, porque cada semana va subiendo tantos puestos como va marcando el título de la película. Y en el puesto número 1... Bueno, pues sigue después de 26 semanas La Soledad, la estupenda película española de Jaime Rosales, que esta vez sí aguanta en la taquilla formidablemente. Estupendamente, además, y lo insistimos una vez más, fantástica noticia. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.